Recuerdo en una ocasión en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó uno de mis vendedores. Por allá vendíamos capacitación, seminarios, cursos, todo este tipo de eventos. Y llegó uno de los vendedores un día a la oficina después de la junta diaria de trabajo. Y llega y me dice, yo le pregunto, oye, José Luis, se llamaba José Luis, ¿por qué no has vendido, pelado? ¿Por qué no has vendido? Pues, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vendes? Toda la gente tiene buena producción y tú no. ¿Qué está pasando contigo? Esta persona constantemente se acercaba a mí y me decía, oye, Omar, necesito un préstamo para la gasolina. Necesito 100 pesos para los pañales de mi hija. Necesito 100 pesos para mi señora porque no sé qué. Constantemente se acercaba a mí y me pedía 100, 150 pesos. Eran constantes préstamos. Y en una ocasión yo le pregunto, oye, José Luis, pues, ¿qué está pasando contigo, pelado? ¿Por qué no vendes, compadre? ¿Qué está pasando? A ver, platícame, quiero escucharte, quiero ayudarte. ¿Y con qué creen que me salió? Me dijo, Omar, pues, motívame. En ese momento sentí como si me hubieran dado una patada en mi interior. Lo agarré de su mano y le digo, ¿sabes qué, José Luis? Métete a mi oficina porque vamos a tener una plática seria tú y yo. Lo siento frente a mí y luego, ¿me puedes repetir qué fue lo que me dijiste, pelado? Y me dice, pues sí, Omar, motívame para vender. Motívame. En ese momento yo me sentí enojado, molesto, encabritado, para no decir más feo. Me le quedo viendo a los ojos y le digo, José Luis, déjame decirte algo. El que no tiene dinero para comprarle pañales a su hija eres tú. El que no tiene dinero para darle de comer a su señora eres tú. El que no tiene dinero para traer gasolina en su camioneta eres tú. Al que lo están corriendo de su casa porque no ha pagado la renta eres tú. El que su niña está enferma y no la ha podido llevar al doctor porque no tiene lana eres tú. Tú, no yo. Si eso no te motiva, yo no sé qué fregados puedo hacer por ti. Aquel hombre, José Luis, se quedó muy serio y me dijo, sí es cierto, Omar. Casi se le sale una lágrima de los ojos y se sale de mi oficina entre molesto, enojado y triste. Y déjenme decirle algo, señores. Aquellos vendedores que lo único que quieren es que les estén dando motivaciones externas para trabajar, no son buenos vendedores. Al contrario, son pésimos vendedores porque necesitan de estímulos para producir. Quiere decir entonces que no son vendedores, son simples robotitos. Porque también a los perritos, si uno les da de comer, van. Y si uno los trata bonito, van y regresan. Es decir, señores, vendedores, vendedoras, no actúen por instinto. Si actúan por el instinto de recompensa, déjenme decirle algo, les aseguro un fracaso. Si actúas por el instinto de la recompensa que te van a dar, te aseguro un fracaso. Es importante entender que la motivación no viene de afuera. Ninguno de sus patrones, ningún orador, ningún conferencista puede llegar contigo y decirte que tú eres un gran vendedor y que vas a ser un triunfador. No se puede, porque la fuerza que necesitas para triunfar la encuentras dentro de ti. La fuerza que necesitas para salir adelante, partirte la mandarina, ganar grandes cantidades de dinero, la encuentras dentro de ti. Tienes que entender algo bien importante, amigo, y esta parte quiero platicarte sobre la motivación. Quiero utilizar el ejemplo de José Luis para hablar de lo que es la motivación en el área de las ventas. Tienes que entender que vender es un trabajo. El problema con la mayoría de los vendedores es que empiezan a vender, empiezan a ganar dinerito y conforme más dinero ganan, menos quieren trabajar. El problema está en que no hemos aprendido que vender verdaderamente es un trabajo y no hemos aprendido a dedicarle parte de nuestro tiempo y parte de nuestro profesionalismo. Así es que entiende una parte, vender es un trabajo y no es fácil. Si alguien te dice lo contrario, mira, con nosotros es muy fácil ganar dinero, vente, mira, mi compañía te está mintiendo, te quiere dorar la píldora. Entiéndeme algo, amigo, vender es un trabajo, es difícil. Tienes que capacitarte, tienes que prepararte y déjame decirte algo. Tienes que pelear contra el que nunca has peleado, contra ti mismo. Más adelante te voy a enseñar y te voy a demostrar que el peor enemigo que tienes tú no es la gente, no son tus clientes, no es tu jefe, sino eres tú mismo. Y también te voy a enseñar a vencerte. También tienes que entender la siguiente parte y esto es bíblico. Cristo, para mi gusto, fue uno de los vendedores más grandes que ha existido en la humanidad. Independientemente del impacto religioso, filosófico que tuvo en el mundo, Cristo fue un gran vendedor. Él vendía a través de como lo que él comunicaba. Él predicaba con poder, predicaba con fuerza y la gente vendía y le compraba su producto. Y su producto era la salvación, la felicidad, la vida eterna. Y la gente lo compraba. Tan lo compraba que daban la vida por él. Tan buen vendedor era que hoy día, 2000 años después, aparte de que parte parte la historia en dos, todavía hay cientos de miles de personas, millones de gentes que lo traen colgando, que creen en él, que se dan golpes de pecho, que se hincan ante él, ¿no habrá sido un buen vendedor? Y déjame decirte una técnica de ventas que Cristo les decía a todos sus apóstoles: vayan de dos en dos, de casa en casa, y si no los reciben, y esto es bíblico, date la media vuelta, sacude el polvo de tus sandalias y continúa. Es decir, amigos vendedores y vendedoras, lo que ustedes no han aprendido es que si alguien no te compra, no es problema tuyo. Si alguien no te compra, es problema de él. La parte importante de la venta es entender que si alguien no nos compra, no tienes por qué deprimirte, no tienes por qué sentirte triste, no tienes que cargar con el polvo de sus sandalias. ¡Sacúdete! ¡Quítate! Regrésale su mala vibra, regrésale su negatividad, regrésale su coraje, y tú continúa con el siguiente cliente, con la siguiente casa, con el siguiente lugar, con excelente motivación y con excelente fuerza interior. Es importante entender que todas las presiones externas que tienes se encuentran fuera de ti, y tú decides cuáles te afectan y cuáles no. Déjame aclarar este punto, que esto es una herramienta maravillosa. Todas las presiones que están fuera de ti como vendedor, tú decides cuál te afecta y cuál no. Es decir, si en el día de hoy 10 clientes te han dicho que no, has tenido un mal día, tú decides si te afecta o no. Tú lo decides. Deja de echarle la culpa a los clientes, a la situación económica del país, a la situación de gobierno. Deja de echarle la culpa a todo y empieza y aprende a hacerte responsable de ti mismo y entiende que la motivación se encuentra dentro de ti.